CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. De cara a lo que es la rendición de cuentas, que como hemos ya manifestado, da el puntapié inicial el próximo jueves con la presencia del equipo económico de las 10 de la mañana, encabezado por Azucena Arbeleche. Luego el día viernes sigue con la Oficina de Servicio Civil. Este viernes no se reciben delegaciones. Recién las delegaciones se van a estar recibiendo. Delegaciones, estoy diciendo sindicatos y asociaciones, el viernes 9, no este 2. El viernes entonces estará la Oficina de Servicio Civil y, como decíamos el jueves, además de Arbeleche va a estar Isaac Alfi en representación de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Será una larga actividad. Mientras tanto, consultábamos porque se enmarca allí la posibilidad de distintas movilizaciones, distintas actividades, entre ellas la de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que ya se movilizaron cuando fueron a diputados. La idea es volver a hacerlo en el Senado. Hay un tema vinculado a la falta de personal, no solamente en el Pinedo del Campo, como se hablábamos hoy en el informativo de la mañana, sino que también en otras dependencias. Hay una necesidad de poder solucionar eso. Hay otro que tiene que ver con el tema de la medicación de ACE, que todavía no ha logrado conformar un resultado positivo en todos sus ámbitos. Martín Pereira, además de presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y presidente de COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado, trabaja en farmacia, justamente de ACE. Y por otra parte también está todo lo que tiene que ver con la posibilidad de algunas negociaciones que se han hecho vinculadas justamente al tema banco de seguro, la atención de los trabajadores. Vamos a escuchar lo que nos decía Martín Pereira, presidente de COFE, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Y el problema de ACE es que se financiaba mucho con lo que era el fondo COVID que se está dejando de utilizar, y eso va a dejar un vacío en el cual se van a cerrar servicios en los distintos hospitales por falta de plata de funcionamiento y también por la falta de los contratos del personal que se contrataba a través del fondo COVID. Ya hay hospitales que están calculando cerrar entre 10 y 15 camas, los servicios de atención extrahospitalaria que sirven mucho para que el paciente que no es necesario que esté en un hospital esté internado en su domicilio y tenga controles diarios, tanto médico como enfermería. Bueno, todos esos servicios nuevos que se abrieron, más que nada en el interior del país, a partir del primero del mes que viene van a tener que ser cerrados porque no se están renovando los contratos COVID. El presidente hace decía que mucha de esa gente puede ser reincorporada cuando en este presupuesto tomen unos 1,000 y pico de trabajadores. ¿Tienen perspectiva de eso? Sí, eso es un avance y una conquista de la Federación, el lograr casi 1,100 cargos, en que casi 800 más o menos van a ser de trabajadores no médicos, pero la situación es que hay que llegar al primero de enero, hay que hacer todos los llamados en lo que queda del año, entonces van a quedar 3-4 meses que la atención en los hospitales va a bajar mucho la calidad, van a volver las esperas en la farmacia, las esperas de 4-5 horas en la puerta de emergencia, eso lleva a una sobrecarga en las condiciones laborales de los trabajadores, una pérdida de calidad de atención, que la Federación lo que pelea es que haya una atención única en todo el país, no importa si te atendés en una mutualista o te atendés en ACE. ¿El tema de los medicamentos se viene resolviendo porque trabajás en farmacia? El tema de los medicamentos se sigue con un problema, ACE sigue sin mostrar los números que plantea que se ha invertido más en medicación. Los números oficiales dicen que se perdió un 34% del poder de compra de medicación, y en la farmacia los vemos, se han bajado los stocks máximos, que siempre eso daba un colchón por si había un inconveniente con el laboratorio, con la compra o lo que fuera externo a lo que era el servicio de farmacia, y hoy en día se quiebra los stocks, que se acaba la medicación mucho más rápidamente que antes, y los números oficiales dicen que hay una pérdida del 35% de poder de compra. Por último, ¿cómo se preparan para la pelea en el Senado, en la rendición de cuentas? Olesker decía que él espera que haya más movilización que la que hubo en diputados para rodear un poco la actividad. Bueno, vamos a estar movilizados, tanto en lo que tiene en el Parlamento como en distintas movilizaciones. La Federación ha estado presente acá en la puerta del Parlamento reclamando por los contratos y demás. Pudimos en esa vez, con esa movilización y distintos contactos a todo nivel, de 1,000 funcionarios que se iban a cortar, se cortaron 300 y poco, nos llegaron a 400, y bueno, estamos trabajando en la misma situación para que este primero de mes no haya ese corte que se pide del Poder Ejecutivo. Ahí tenía la palabra de, en este caso, Martín Pereira, presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, de cara a la discusión ahora de la rendición de cuentas en el Senado. También, de cara a la discusión de la rendición de cuentas en el Senado, ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, plantea la necesidad de realizar movilizaciones de toda la universidad. La recuperación salarial no se logra, pero además hay una serie de programas que de alguna forma quedan de lado, en una especie de modus operandi, decía Gregory Randa, representante de ADUR ante el Consejo Directivo Central, que tiene este gobierno, de plantear, bueno, fuertemente cuando se habla de la rendición de cuentas, que la universidad va a perder 100, para que después perdamos 20 y todavía quedemos contentos porque perdemos 20. Cuando en realidad todo lo que propusimos respecto a programas, desarrollo, apoyaturas, no termina discutiéndose porque estamos hablando del adicional del Fondo de Solidaridad, y no es nuevo, dice que en cada uno de los años se ha colocado un tema central por parte del gobierno que es en el donde se desarrolla la discusión y no donde lo plantea la Universidad de la República. Escuchamos a Gregory Randall de ADUR. De lo que de cómo se presentaban las cosas, por el momento parecen por lo menos frenados algunos aspectos, en particular el tema del adicional Fondo de Solidaridad y bueno, que se haya logrado algunos recursos para el clínico. Yo quiero agregar que también hay un planteo, digamos, en relación con el salario docente, que significa en el fondo una pérdida del salario universitario, que ya es el más hundido, digamos, de la educación pública, que la forma en que se ha llevado a cabo el llamado proceso de negociación es por lo menos curioso, yo diría que es bastante sorprendente, donde se negoció con el resto del sistema y no se incluyó a la Universidad de la República hasta posteriori, una especie de situación de hecho en la cual no nos ponen, y a otros elementos que también han aparecido, como por ejemplo el tema de las licencias médicas, que se nos intenta de alguna forma retasear un derecho adquirido de mucho tiempo y creo yo además violando la autonomía universitaria. Quería mencionar, que existen esas otras cosas, pero quería mencionar que en realidad hay una especie de forma de modus operandi, digamos, con este gobierno en el cual, que se repite cada vez, en el cual de alguna forma se nos presenta ante una situación catastrófica, después nos obliga a discutir en un cierto espacio para defender lo que tenemos, y terminamos muchas veces en una especie de match null, pero o con una reducción objetiva o sin ningún aumento. Recordemos, en el primer año de gobierno, el decreto que reducía de 15% los gastos de inversiones y que nos mantuvo discutiendo ese tema durante todo el año, desviándonos de otras cuestiones. Y recordemos, en relación con los recortes a ciencia y tecnología al año siguiente, un fenómeno similar. Y ahora, en el fondo, estamos discutiendo sobre este aspecto del Fondo de Solidaridad y todo el pedido que hizo la universidad, que está basado en argumentos muy sólidos, ni siquiera se habla. Entonces, es como que, digamos, estamos empezando a observar una forma, la repetición, en la cual nos lleva a discutir en una posición en la cual ni siquiera se habla de lo que estamos planteando. Se habla de no perder ciertas cosas. Y al final, de repente nos dijeron que íbamos a perder 100, echan para atrás y terminamos perdiendo 20, y todavía estamos contentos, supuestamente, porque no perdimos 100. A mí me parece muy grave, me parece que hay que denunciarlo, parece muy importante las gestiones que se hacen a nivel institucional, pero también me parece que una situación de este tipo, la única forma de revertirla es con la movilización, y quisiera ver una movilización importante de todos los órdenes universitarios. En este momento hay una... Bueno, ahí tenía la palabra de Gregory Randall, representante de ADUR ante el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Hablábamos de lo que se viene para diputados, teniendo en cuenta que la rendición de cuentas ahora está en el Senado, que el tema de la reforma de la Seguridad Social ingresaría por la Cámara de Senadores, no va a ingresar por la Cámara de Diputados. Hablando de la reforma de la Seguridad Social, este fin de semana se reunió la convención del Partido Colorado. La declaración de la convención del Partido Colorado dice lo siguiente: luego de recibir la exposición de que conforme el artículo 77, numeral 4 de la Constitución de la República, realiza su presidente, reitera su convencido y entusiasta apoyo al proceso de transformación educativa que lleva adelante el CODICEN. Asimismo, dice la declaración del Partido Colorado, repudia la agresión al domicilio del doctor Robert Silva, que hiere la convivencia democrática y los principios de la organización. Por otro lado, en el segundo punto dice, oída la exposición de sus delegados para el tema de la reforma de la seguridad social, declara su apoyo a ese proceso y a las líneas generales que lo inspiran. Es un deber ético del sistema político. La palabra que utilizó, deber ético, fue la que surgió del propio presidente de la calle Pou ante nuestra consulta sobre el tema del costo político cuando visitó la sede de Frente Amplio. La calle Pou habló de deber ético y el Partido Colorado toma esa frase. Deber ético del sistema político nacional, preservar la sustentabilidad del sistema para las nuevas generaciones, a las que no se les puede legar un problema que hoy se puede encarar con gradualidad, pero que postergado terminará en una crisis como la que ya afecta a algunas cajas. Este es el comunicado firmado por Ope Pasqué. Estoy leyendo algunas de las firmas: Esquipani, Adrián Peña, Raúl Valle, Conrado Rodríguez, Pablo Ferrari, entre otras firmas que estoy viendo, tiene la declaración aprobada por la convención del Partido Colorado este fin de semana. En relación al tema eutanasia, allí hay un nuevo enfrentamiento. Digo nuevo enfrentamiento porque ya lo hubo en rendición de cuentas, ustedes ya lo saben, entre Cabildo Abierto, que logró finalmente que no se derogara la ley de medios en diputados, veremos qué pasa en el Senado, por diferencias con los socios de la coalición, el tema también de lo que hablaba recién Gregory Randall, del adicional al Fondo de Solidaridad, que también dividió aguas y que de alguna forma tampoco fue aprobado por parte de diputados, pero habrá que ver si en el Senado Jorge Gandini lo quiere retomar al debate. Y por otra parte, estas situaciones generaron heridas de diferencias dentro de la coalición de gobierno, estoy hablando, ¿no? Y el tema del proyecto de eutanasia del diputado Ope Pasqué también genera esos problemas. Por ejemplo, Ope Pasqué logró acuerdos con el Frente Amplio y con el Partido Independiente, pero tiene en contra gran parte del Partido Nacional y a Cabildo Abierto. Pero además es un enfrentamiento bastante duro, hasta que hasta el presidente de la República ha amenazado con, en este caso, vetar el proyecto si supera la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ya hemos escuchado a Ope Pasqué defendiendo el proyecto. Hoy vamos a escuchar a Rodrigo Goni, de la lista 40, del sector de Javier García, el tractor amarillo, que así se llama la lista, o se la conoce de esa manera. Y en ese sentido, el abanderado de ir contra este proyecto de ley no escatima en adjetivos a la hora de criticar la misma y a quienes lo defienden. Vamos a escuchar lo que decía Goni. Personas de la sociedad. Este proyecto consolida, profundiza un camino de deshumanización. ¿Por qué? Y porque desprotege al más vulnerable. Este último proyecto que presenta el Frente Amplio y diputados del Partido Colorado es muchísimo peor a lo que ya estaba, que ya era muy malo. En primer lugar, porque amplía el universo de todas las personas que van a poder pedir la eutanasia. Más bien que van a poder pedir, las que vamos a empujar, la que lamentablemente esta ley va a empujar a un universo de muchos miles, más de 20.000 uruguayos que se encuentran en la situación y en la condición que esta ley prevé, que ya se sienten en una situación vulnerable, que no tienen cuidados paliativos y que esta ley lo que procura es no solamente abrirles una puerta, sino empujarlos a la muerte anticipada. Hace unos meses acá en el Parlamento se hablaba mucho de muertes evitables, a mi manera de ver, mal utilizado. En este caso, esta ley, si se aprueba, va a provocar muchos cientos y miles de muertes evitables. ¿Por qué? Y reitero, porque abre una puerta, primero, a una enorme cantidad de abusos. Se sigue insistiendo con establecer y registrar la muerte de eutanasia como muerte natural, lo que es un absurdo, cualquiera lo puede entender, pero tiene una intención, que ¿cuál es? Entre otras cosas, permitir cobros de seguros de vida, lo que hace es propiciar aún más esa posibilidad de abusos, incluso en el entorno familiar, quita todo tipo de garantías, se deja todo un margen enorme para que una cantidad de cuadros de enfermedades crónicas que se potencian con enfermedades relacionadas con la salud mental, cuadros depresivos imposibles o muy difíciles de identificar por estos dos médicos, que realmente este sí va a ser un trámite meramente formal, no se quiere. A pesar de todas las advertencias del Colegio Médico, la Academia Nacional de Medicina, la FEMI, no se quiere establecer un comité de garantías previas. ¿Garantías previas para qué? Para que los pacientes que pidan la eutanasia, realmente el Estado pueda garantizar que lo piden libremente. Y así podemos seguir enumerando una enorme cantidad. Se saca el término, el condicionamiento de terminal, es decir, ya no es la eutanasia para los enfermos terminales. Podría seguir enumerando una enorme cantidad de defectos, más que efectos, errores inexplicables e inexcusables. Ahora sí, inexcusables, porque hasta ahora podía decirse que fueron proyectos primariamente, preliminarmente presentados. Ahora, cuando todos les han advertido una enorme cantidad de defectos que sí o sí debían corregirse y no se corrigen, entonces queda claro que los promotores de esta ley están muy entusiasmados con habilitar la puerta más grande posible, no solamente, reitero, para dar una opción, porque no se está dando opción. Esta ley termina empujando y va a terminar empujando a la muerte a cientos y cientos de uruguayos más vulnerables, que es a quien el Estado y la ley debe proteger incondicionalmente. Y este último proyecto no solamente no lo hace, sino que le quita las garantías mínimas imprescindibles para él. Apostar a un individualismo exacerbado, a devaluar nada más y nada menos que el derecho a la vida, porque si tú permitís renunciar al derecho a la vida, que ya la ley y la Constitución sabiamente, por ejemplo, estábamos hablando de trata de personas, en situaciones de extrema vulnerabilidad el consentimiento no puede ser válido porque se entiende que tú estás condicionado. Entonces, nuestra concepción de que el derecho a la vida es irrenunciable, nuestra concepción de que el valor del cuidado es el principal valor de la convivencia social, si lo sacan como se saca esta ley, bueno, indudablemente este proyecto deja sobre la mesa diferentes concepciones de la persona y de la sociedad. La libertad responsable para con el otro. Si tú permitís que se renuncie al derecho que presupone todos los demás, no me hables de ningún derecho, ni de libertad, ni de nada, si te quedás sin la vida. Parte de lo que decía en este caso el diputado Rodrigo Goni en contra del proyecto de ley de eutanasia, patrocinado por el Partido Colorado y por el Frente Amplio. Por otra parte, decíamos y hablábamos del tema vinculado a lo que es la situación de la pobreza, los números de la pobreza manejados por el equipo económico en una actividad en Torre Ejecutiva por la calle Liniers, que es el anexo de la Torre Ejecutiva o Torre Ejecutiva número 2, del cual nosotros participamos, y que siempre se denunció que en realidad tenía una mirada que quedaba corta, porque analizaba ciertas cantidades de edades, pero dentro de esas edades, sobre todo de los más chicos, había núcleos en los cuales la pobreza no había bajado, sino que había aumentado. Y allí está también el tema de la atención alimentaria, y sobre todo en rendición de cuentas, lo decíamos, por ello además está el tema de las ollas populares, el núcleo de ollas populares que estaría movilizándose en septiembre pidiendo ayuda para ahora, para la atención alimentaria de ahora, está en la rendición de cuentas ciertas fortalezas que recién se aplicarían en el 2024. Y la diputada Cristina Lustenberg se preguntaba, creo que un poco irónicamente, si es que se cree por parte del gobierno que todavía en el 2024 vamos a estar en una crisis alimentaria compleja. ¿Por qué digo un poco irónica? Porque desde el punto de vista del Frente Amplio se ha marcado que en realidad se apunta a reforzar el 2024 porque es un año electoral, cuando la necesidad es ahora y va a ser también para el año 2023. En la atención alimentaria, en la emergencia alimentaria que vuelve a plantear la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio. Conocer que lejos de haber mejoras, aún se están peores niveles, y esto es particularmente importante entre los más jóvenes de la sociedad. Entre el 2020 y el 2021, la pobreza se redujo en el grupo etario de 0 a 17 años, con variación significativa entre el tramo de 12 a 17 años. Pero en comparación con el año 2019, la pobreza entre 0 y 5 años aún está 1,6% por encima. Entre 6 y 11 años el aumento es del 2,5%. Y para el tramo entre 12 y 17 años es del 3,9%. No podemos ser claros con los datos. Esto perjudica el debate, pero sobre todo las instituciones para la capacidad para actuar. El otro elemento vinculado a la información está asociado al deterioro que la producción y publicación de la información surgida de la implementación de las políticas y sus evaluaciones. Esta información es central para poder evaluar y analizar las políticas. Sin embargo, cada vez nos queda menos clara o prácticamente es inaccesible. No sabemos si es que está inexistente o realmente no es clara la información o nosotros no accedemos, porque cuando buscamos en el observatorio la información llega hasta el año 2019. Es también un problema de transparencia el acceder a la información, y esto sabemos y lo hemos hablado con el ministro actual, y por eso hacemos énfasis en este ámbito que nos preocupa no tener acceso con real claridad a los datos vinculados a estas temáticas. En relación al tema de los programas y las personas, creo que ya se ha dicho bastante, pero no podemos dejar de señalar que hubo propuestas, como tu app, que derivaron en acciones que no consideraron la dimensión integral y estructural de la pobreza, provocando, por ejemplo, el retiro de canastas de hogares sin menores a cargos, pero que su situación no ameritaría jamás el retiro de dicha asignación. Además de la inequidad, habla de una actitud quizás no responsable y falta de compromiso técnico en el pienso y el diseño del acceso real de esta política pública. Junto a esto, ¿cómo es posible entonces que ante circunstancias urgentes en materia de alimentación, y las ollas populares son un claro indicador de esta emergencia que quizás debemos declarar como emergencia alimentaria, se refuercen partidas para este rubro para el año 2024, como bien dijo la diputada Betiana Díaz? ¿Por qué en el 2024 que reforzamos de forma sustantiva las partidas para el Instituto de Alimentación y no ahora? ¿Es que entendemos que la pobreza va a seguir aumentando? Dejo para el final de este breve reconto lo que sucede con el programa Uruguay Crece Contigo, de que bien saben que tengo una particular estima y siempre he apoyado en su consolidación y avance. Pero Uruguay Crece Contigo, como programa vinculado a sus objetivos iniciales, al desarrollo de la primera infancia, no logró sus metas en el 2021. ¿Saben lo que significa esto, señores y señoras legisladores? La meta para el 2021 era alcanzar 8.000 hogares, pero según la información que proporciona el gobierno, solo se alcanzaron 3.252. Aparentemente la razón fue la pandemia. Sin embargo, en el 2020 Tampoco se alcanzaron los valores meta, que eran 5.900, y se atendieron 5.112 hogares. Es decir, que un estimado de aumento en las metas se redujo considerablemente la llegada a estos hogares con mujeres embarazadas y niños menores de 4 años. Justo hoy Martín Lema, el Ministro de Desarrollo Social, es uno de los que tiene actividad, va a firmar un acuerdo, un convenio con el INJU, en la institución justamente de jóvenes. Veremos finalmente si hay algo para informar respecto a lo que denuncia el Lustenberg en relación al tema de las cifras del Mides y sobre todo el no alcanzar las cifras de la propuesta, tanto en el 2020 como en el 2021, de Uruguay Crece. Seguimos con la información entonces. Prometíamos la palabra del senador Carlos Camí, coordinador de la bancada del Partido Nacional, sobre el hecho de que en este caso denuncian que desde el Frente Amplio, cuando hay temas que consideran que son complejos, no concurren a las actividades legislativas. El último vinculado al tema Charles Carrera respecto a Víctor Hernández, la persona que fue baleada en Rocha, no con el tema del caso de la expareja vinculada al hospital policial, sino en este caso la atención al hospital policial, sino la atención de Víctor Hernández, el tema de la atención al hospital policial también para él, el tema de los tickets de alimentación, temas que también están en la justicia. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí de la actitud de Frente Amplio. Era especial y queremos hacerlo conocer a la población en general, la actitud del Frente Amplio de no comparecer a la Comisión de Seguridad cuando viene el Ministro del Interior con los jerarcas correspondientes de la cartera a informar sobre una denuncia que se ha realizado hace algunos días que tiene que ver con hechos que tienen a su vez en dos juzgados del Departamento de Rocha y también en fiscalías causas abiertas, que es como se señaló un hecho por todos conocido que ha sido amplificado en los medios de prensa en los últimos días por la gravedad que reviste. Y creo que no comparecer una fuerza política a una comisión del Parlamento Nacional que recibe a un ministro para recibir las explicaciones precisamente de un episodio de gravedad es un atentado contra el concepto republicano más básico. Pretende esconder a la población el conocimiento de la verdad. El Parlamento Nacional está integrado por representantes de la población, que tenemos obligaciones precisamente desde la función de transparencia con la población. Entonces creo que es un hecho muy grave. No es nuevo, sucedió a propósito de lo que fueron las denuncias y los hechos de falsificaciones que comprometieron a FENAPES y a los docentes. Sucedió con la denuncia de el Antel Arena, recordemos una instancia parlamentaria donde tampoco concurrió ningún senador del Frente Amplio. Sucede ahora. Es un hecho de gravedad, es un hecho de alarma, es un hecho de alerta al funcionamiento de la representación ciudadana en un sistema democrático representativo. Y eso nos plantea el tema de analizar qué situación va a generar el seguimiento de este tema que denuncia con detalles en la jornada de hoy ante la Comisión el Ministerio del Interior, que realmente sin duda ameritan definir esta situación como una situación o como hechos de gravedad. Por tanto, hacemos saber a la población nuestra preocupación por esto. Venimos hace escasas horas de una interpelación solicitada ante el Senado de la República, precisamente involucrando también al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores por el Frente Amplio, que fue aprobada por unanimidad porque la coalición de gobierno precisamente hizo lugar, teniendo diferentes opiniones, discrepando con los argumentos que sustentaban esa solicitud, pero entendiendo que era un hecho democrático que hace a la transparencia, que hace a la República, que hace el funcionamiento democrático del país y de este Parlamento. Se aprobó por unanimidad, estuvimos 12 horas escuchando los argumentos y no es la actitud que el Frente Amplio tiene. Que reitero, parece esconder algo, parece y no se quiera conocer la verdad ante hechos que están denunciados, reitero, en el juzgado, en la fiscalía, y que hace pocos días vuelve a denunciar el Ministerio del Interior porque toma conocimiento de estos hechos precisamente por notorios ciudadanos de Rocha, de Balneario La Paloma, ni más ni menos que alcalde y una figura muy representativa del MPP y también de los propios damnificados en este hecho penoso, que son también, como lo han señalado, militantes de esa fuerza política. Ahí tenía la palabra el senador Carlos Camí. Camí también habló de otro tema en el ámbito de la propia Cámara de Senadores, que tiene que ver con una situación del departamento de San José, de donde él es oriundo, vinculado al tema de las escuelas rurales y sobre todo cuando, por alguna razón de licencia por lo general médica, alguna maestra termina faltando teniendo varios grupos. Eso genera que si no hay una rápida acción desde la ANEP, o se pierdan muchos tiempos de clase, muchos días de clase, o algunos tengan que ir a unas escuelas rurales más lejos de la que estaban concurriendo. Pide Camí que se tengan en cuenta estas situaciones y se resuelvan. Departamento de San José, y concretamente con un centro de estudio de una comunidad rural. Me refiero a la escuela rural número 44 del paraje Valdés Chico, que la próxima semana pasada, en el marco de una recorrida en la zona que hacemos literalmente desde hace muchísimos años en forma muy periódica para acercarnos al conocimiento de lo que es la realidad de las zonas más escondidas, más alejadas de los centros urbanos, más rurales de nuestro país, mantuvimos una reunión con la Comisión Fomento de este centro educativo, con la comunidad educativa que comprende obviamente los vecinos. Sabemos que una escuela rural no solamente es muy importante y fundamental por lo que en sí mismo representa y hace a la razón de su existencia, sino también porque es un centro social en los ámbitos rurales, es ámbito cívico, por ejemplo, incluso en instancias de convocatoria electoral, es el ámbito físico donde concurren gobernantes nacionales o departamentales que van a la zona. Es un ámbito de legitimación social de las actividades del lugar. Y con sorpresa nos enteramos por parte de los vecinos que durante meses pasados no concurrió por razones de salud la maestra directora, obviamente, legítimamente estaba correspondientemente certificada, pero eso hizo que durante algunos días no hubiera clases. También eso llevó a que algunos niños se trasladaran a otros centros educativos, concretamente a la Escuela 17 de Colonia Italia, una zona rural próxima, pero que implica el traslado en ómnibus. Y en definitiva hoy este centro de estudio, que tiene 20 niños, está felizmente funcionando muy bien, porque desde hace una semana las autoridades respondieron y han venido dos maestros, una maestra y un maestro desde Artigas, se han radicado en la zona. Pero obviamente por el marco normativo con que se mueve ANEP no hay una certeza plena, al menos en las expectativas de la comunidad, de que esto no vuelva a suceder cuando se reintegre la maestra directora que tiene el cargo estable. Supondría, de no aceitarse bien el mecanismo que estamos planteando, que esta gente volviera a Artigas. Por tanto, una situación concreta, específica, reitero, puede ser menor. Para mí es muy importante. Ahí tenían la palabra del senador Carlos Camí hablando del tema de las escuelas rurales. Nos vamos. Vicente Lima, del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.